86. Constantino el Grande. Puede ver el retrato de este emperador en la página 63 del folleto. Constantino fue el último gran emperador de la antigüedad y el primero al que se le aplicó este calificativo, Constantino el Grande. Obligado a afrontar un momento crítico de la historia de Roma, este hombre práctico y de amplias miras supo desprenderse de las nostalgias de un pasado glorioso y fue capaz de impulsar los profundos cambios que necesitaba el imperio. Sus decisiones, de un alcance entonces insospechado, cambiarían para siempre la historia de la humanidad. Su nombre completo era Cayo Flavio Valerio Constantino, y nació en Naíso, Serbia, en algún momento entre los años 271 y 273 después de Cristo. Las circunstancias exactas de su nacimiento resultan desconocidas, porque era hijo bastardo de un destacado militar, Constancio Cloro, y de Helena, su concubina. Siendo todavía un niño, el emperador Diocleciano nombró a su padre gobernador de la parte occidental del imperio, pero le impuso como condición abandonar su convivencia con Helena y contraer matrimonio con una dama de la nobleza. Constantino recibió desde entonces continuos desprecios de parte de su madrastra, y en cuanto tuvo edad suficiente, se alistó en el ejército para alejarse de ella. Las tropas entregaron pronto su afecto a este joven de porte majestuoso, tan intrépido en los ejercicios militares como prudente en la estrategia. Su popularidad y su excesiva influencia sobre la tropa despertaron recelos en Diocleciano. Por precaución, el emperador quiso mantener a Constantino a su lado, aunque éste le pedía permiso una y otra vez para combatir junto a su padre en Britania. Finalmente Diocleciano cedió, y en el verano del año 306 después de Cristo, padre e hijo se encontraban en York luchando contra los pictos cuando falleció Constancio Cloro. Inmediatamente, sin esperar permiso de Roma, sus soldados proclamaron a Constantino gobernador de Occidente en sustitución de su padre. Desde Britania, Constantino se trasladó a Treveris, en la frontera del Rin, para luchar contra los germanos. Pronto se hizo evidente que tanto él como Magencio, el otro emperador de Occidente, deseaban gobernar en solitario esa parte del imperio, y la tensión latente durante años terminó en guerra civil. El 27 de octubre del año 312 después de Cristo, los ejércitos de Constantino y Magencio se enfrentaron en las cercanías de Roma, en la célebre batalla del Puente Milvio. Cuentan que antes del combate Constantino vio aparecer en el cielo una cruz envuelta en llamas sobre la que se leían estas palabras: «In hoc signo vinces», «con este signo vencerás». Profundamente afectado, Constantino hizo inscribir un símbolo cristiano en todos sus estandartes, y sus tropas cosecharon una victoria absoluta sobre las de Magencio, en cuyos escudos flameaba el sol, símbolo pagano. La tradición atribuye a su madre, Helena, que era cristiana, la inclinación de Constantino por la fe de Cristo. De hecho, ya antes de la batalla del Puente Milvio, Constantino había ordenado el cese de las persecuciones contra los cristianos en la parte del imperio gobernada por él. Pero Constantino mantuvo siempre una calculada ambigüedad religiosa y siguió participando como emperador en algunas ceremonias paganas. Lo que parece claro es que intuyó la importancia que habían adquirido los cristianos en el imperio y apostó por ellos en su búsqueda de apoyos políticos. A su vez, los cristianos vieron en él a su principal valedor, y la ayuda que le brindaron en los momentos críticos se convirtió en una de las claves de su éxito. Tras la batalla del Puente Milvio, Constantino quedó como único emperador de Occidente, al tiempo que Licinio gobernaba la parte oriental. Ambos promulgaron en el año 313 el famoso Edicto de Milán, un decreto decisivo en la historia de la humanidad que ordenaba el cese de las persecuciones de cristianos y la libertad de culto en todo el imperio. A pesar de este acuerdo, a nadie se le escapaba que Constantino y Licinio acabarían enfrentándose, pues ambos aspiraban a gobernar en solitario, como los antiguos emperadores. Aunque la hermana de Constantino se casó con Licinio, solo un año después del Edicto de Milán comenzó un enfrentamiento que duraría más de una década. Finalmente, en el año 324, Constantino salió victorioso. se adueñó de todo el imperio y apresó a Licinio. Y aunque al principio respetó la vida del emperador derrotado, terminó por ordenar su ejecución y la de su hijo, temeroso de que pudieran organizar una revuelta. Dueño absoluto del imperio, Constantino realizó numerosas reformas destinadas a mejorar su funcionamiento. Franqueó a los cristianos el acceso a la alta administración y fue el primer gobernante que se sirvió de la Iglesia para realizar tareas humanitarias. Constantino veía en los cristianos un valioso instrumento para cohesionar un imperio en decadencia e insuflarle nueva energía. Sin embargo, también tuvo que enfrentarse a graves divisiones internas entre ellos, protagonizadas por los donatistas y los arrianos. Para resolver estas controversias doctrinales, Constantino convocó el primer concilio universal de la Iglesia Católica, que tuvo lugar en Nicea en el año 325, y el propio emperador presidió la sesión inaugural. Influido por la moral cristiana, prohibió las crucifixiones e intentó abolir los combates de gladiadores. Además, ante la escasez de esclavos, decretó que los condenados no fueran arrojados a las fieras para diversión del vulgo, sino castigados a trabajos forzados en beneficio del interés común. Sus reformas económicas fueron profundas y duraderas. Creó una nueva moneda de oro, el solidus, que sería durante siglos la más apreciada en el Mediterráneo. En las fronteras luchó infatigable contra los bárbaros y jamás fue derrotado. En el interior, reorganizó la división provincial del imperio y reformó la administración para separar los cargos civiles de los militares. También desplegó una abrumadora actividad constructiva. Además de un sinfín de obras públicas, promovió la erección de los primeros grandes templos cristianos, como San Pedro, San Juan de Letrán y Santa Inés en Roma, la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y Santa Sofía en Constantinopla. Estos trabajos estaban destinados en gran medida a proporcionar trabajo a los ciudadanos desocupados, pero sus costes obligaron a elevar la presión fiscal, con consecuencias muy negativas para la economía del imperio. Toda esta actividad transmite la imagen de un hombre fuerte y decidido en un tiempo de crisis, para el que los intereses del Estado siempre se colocaron por encima de otras consideraciones. Solo así se entiende que llegara a ordenar la muerte de algunos de sus más queridos familiares. El año 326 decretó la ejecución de su hijo mayor Crispo, un hombre muy apreciado por sus cualidades militares y destinado a sucederle como emperador, por el que Constantino sentía gran afecto. Tras la muerte de Crispo, se escondía la sospecha de una traición denunciada por la emperatriz Fausta, segunda esposa de Constantino, que pretendía garantizar así el trono para sus hijos. Pero apenas unos meses después, Fausta fue acusada por la madre del emperador y ejecutada también sin compasión. En una época de crisis y grave peligro para todo el imperio, Constantino no podía tolerar conjuras en el seno de su propia familia. Estos acontecimientos tuvieron lugar durante una de sus breves estancias en Roma, y la ciudadanía, que ya había protestado por el aumento de los impuestos, se enfrentó al monarca reprochándole su crueldad. La animadversión popular terminó por decidir a Constantino a hacer algo que ya meditaba desde hacía tiempo: trasladar la capital imperial. En efecto, desde que medio siglo atrás Diocleciano fundara la tetrarquía y dividiera el imperio en dos partes, no había existido una capital definida. Roma, alejada de las fronteras y de los puntos conflictivos, había quedado reducida a un símbolo, y los emperadores ya no residían en ella. Constantino decidió trasladar la corte imperial a una nueva ciudad levantada sobre el pequeño enclave griego de Bizancio, en el estrecho del Helesponto, donde se abrazaban Asia y Europa. Una ciudad bien comunicada con el Mediterráneo y, sobre todo, cerca de las provincias orientales. Mientras Occidente se volvía cada vez más pobre e inseguro por la presión de los bárbaros, la parte oriental conservaba su antiguo esplendor, y lenta pero inexorablemente, todo el imperio basculaba en esa dirección. La nueva capital se llamó Constantinopla, que significa ciudad de Constantino, la actual Estambul, y se construyó sobre siete colinas como la vieja Roma. Para facilitar la afluencia de los ciudadanos, se concedió a sus habitantes los mismos privilegios de los que habían disfrutado los romanos. Se construyó un hipódromo espectacular, enormes palacios imperiales, termas, teatros, bibliotecas y una larga serie de edificios que proporcionaron todo tipo de comodidades y servicios a los recién llegados. Toda la ciudad se dedicó a la Virgen y comenzaron a construirse nuevas iglesias, como la de los Santos Apóstoles y la de Santa Sofía. A diferencia de Roma, que recordaba su pasado pagano, Constantinopla sería cristiana desde su fundación, y el esplendor de la nueva capital contribuyó a la decadencia de la vieja Roma. A medida que pasaban los años, Constantino fue decantándose de forma más decidida por la fe cristiana. Al final de su vida, cuando presentía la cercanía de la muerte, fue bautizado por el Papa Silvestre. Tras su fallecimiento, en el año 337, fue enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla. Escritores de aquel siglo, como Eusebio de Cesarea, engrandecieron la leyenda del primer emperador cristiano, omitiendo los detalles más desagradables de su vida. Y la Iglesia Católica le ha tenido siempre especial veneración, de modo que su figura ha quedado tan mitificada que en ocasiones resulta difícil separar la historia de la leyenda. Pero sin duda, Constantino fue un hombre extraordinario, dotado de asombrosa intuición para interpretar las corrientes profundas de su tiempo y de una inquebrantable voluntad para dirigir a todo el imperio en esa dirección, acelerando el curso de la historia. Al trasladar la capital a Constantinopla, certificó el giro oriental del imperio, que sobreviviría en Oriente otros 1000 años tras el hundimiento de Roma. Pero al apostar decididamente por el cristianismo, las consecuencias fueron aún de mayor alcance. Tras la caída del imperio, la Iglesia, extendida por todos sus dominios, se convirtió en su heredera, guardiana de su idioma, sus tradiciones y su memoria. Como había intuido Constantino, pero de una forma que nunca imaginó, fue el cristianismo quien salvó al imperio, al recoger lo más valioso de su legado.